se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Y golpe a golpe, verso a verso. Y golpe a golpe, verso a verso. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 6 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 6 de diciembre del año 2016. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en esta producción en vivo, en directo. Nos ha interpretado Cantares y estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, a tu salud. En unos momentos más nos hablará sobre el hipocampo y el disco duro. Podríamos equiparar el hipocampo con un disco duro, aunque todavía no se ha estudiado e identificado cómo lo hace. Todos los recuerdos a largo plazo se almacenan en este órgano, como si de un USB se tratase. Sin embargo, todo lo que vivimos a corto plazo, lo que ha pasado hace unos minutos o algunas pocas horas, no pasa por el filtro del hipocampo, sino que estos recuerdos están manejados por la corteza o el cerebelo. También nos hablará sobre la causa y efecto. Cuanto más te molesta una característica de una persona, más está en tu alma intentando atraer un reflejo a tu atención. Todas las personas que realmente te gustan están reflejando aspectos de ti mismo con los que te sientes cómodo. Piensa en alguien que te guste, respetes o admires, piensa en las cualidades que te gustan de él. Esas cualidades están presentes en cierto grado en tu interior. Bien, de esto y más nos hablará el doctor Conrado Ánimas en su programa A Tu Salud. Está usted escuchando A Tu Salud. Las emociones y el hipocampo. Muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa Seria Tu Salud que producimos desde la Radio Universidad Veracruzana en vivo, por si usted nos quisiese llamar, si tiene la oportunidad de hacernos algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia con respecto a algunos temas que un servidor, Conrado Ánimas, ¿cómo le diré? Mi producción, más que como persona, como médico, sí observo que hay algunos temas que hay que estar repitiendo, que hay que estar de alguna manera, pues sí, como machacando, porque efectivamente, a pesar de que muchísimas personas, me ha tocado a mí confirmarlo, creemos y sabemos que somos muy inteligentes, también es cierto que hay cierto tipo de aprendizajes que nos cuesta mucho trabajo replantear y sobre todo volver a utilizar. Por ejemplo, ya le platicamos hace un par de meses sobre las emociones y el hipocampo. Hipocampo, desde luego que con H al inicio. Y bueno, es un tema que aparentemente las personas ya conocemos, ya sabemos. Ya si le dicen usted hipocampo, no solamente piensa en los caballitos de mar. Si conoce este tema, obviamente, sino también sabrá que es una estructura muy valiosa, no solamente como almacenaje, sino también como procesamiento de emociones, que desde un punto de vista no solamente social, familiar y personal, sino un punto de vista netamente humano, pues las emociones sí pueden caracterizar toma de decisiones que podrían darle al traste a nuestra vida, o que tomamos decisiones pues adecuadas. Insisto, todo esto se lo digo desde un punto de vista netamente médico. Ahora, ¿por qué lo repetimos? Porque sí, efectivamente llegamos a ver que a veces las personas caemos en esta suerte como de falta de templanza, y somos como necios o tercos de que, bueno, yo ya soy así, yo ya llevo muchos años siendo tonto o siendo necio o sufriendo. Yo lo escucho con relativa frecuencia, este tipo de declaraciones de personas, y que de alguna manera se pueden ver como verdaderamente como si fuera una cárcel en que estamos de alguna manera aprisionados. Entonces, pues bueno, el hecho de que le repita este tema, que por cierto lo voy a tocar desde otro punto de vista, diferente al que le mencionaba hace un par de meses, de ver al, o más bien que ver, sino valorar al hipocampo como un una especie de almacén de aprendizajes y de perspectivas en el terreno emocional, es decir, aprendizaje emocional, también observar cómo las personas tendríamos la posibilidad de, ante mismas circunstancias emocionales, por ejemplo, si usted observa algo en su vida cotidiana que le parezca justo, siempre actuar de la misma manera o actuar de maneras diferentes. Y esto básicamente tiene que ver con el pues con la característica de que toda persona, independientemente que se dedique o no al teatro, a la danza, a la música, hay muchas circunstancias artísticas, podemos en nuestra vida cotidiana, según comentan autores como el que le voy a leer en unos minutos, pues en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea en pareja, en la familia, con nosotros mismos, tener esa como elegancia y buscar hacer artística nuestra vida, no hacerla así como que ahí se va. Entonces, una de las circunstancias que yo le he estado leyendo, y para mí ha sido sorprendente y de alguna manera maravilloso, es de que el hipocampo, no, insisto, no únicamente podía ser una especie de almacén de, digamos, recuerdos o de aprendizajes emocionales, sino también, junto con la amígdala, que es otra zona muy importante en todo el sistema límbico, que es una región del cerebro que se encarga, o se ha descrito que se encarga básicamente en circunstancias emocionales, puede dar lugar a nuevas respuestas, a respuestas más adecuadas, ¿cómo le diré? Como más inteligentes, más profundamente inteligentes, a que actuemos inmediatamente estímulo-respuesto. Entonces, ello se me hace muy interesante. Mucho de lo que le voy a leer está basado en una revista que se llama Molecular Psychiatry, que se puede decir en castellano como psiquiatría molecular. Y bueno, básicamente la conclusión de esto que le voy a leer en unos minutos más es de qué relación hay entre memoria y emociones. Pero por antes de ello le voy a recomendar lo que justamente nos presentó Raúl Sánchez Cano, que es música interpretada por Serrat y su grupo. Entonces lo vamos a escuchar en vivo, no sé el nombre, en un instante le leo qué tipo de disco es, por si usted lo quiere adquirir o lo quiere conocer. Y bueno, está Soledad Macías en el control técnico y musicalización. Entonces regresamos en un instante y le voy a platicar sobre las emociones y el hipocampo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida y coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza. Cuando el hipocampo se ve afectado, bueno, ya sabrá usted que las emociones del ser humano, como usted desde luego tiene, esperaría yo que independientemente que lo único que hace un servidor con Radio Ánimas es hacerle una especie de reportaje sobre una serie de descubrimientos o de postulados que hacen terapeutas, en estas investigaciones en que se ha relacionado la memoria con las emociones, ojalá se le causara la emoción de tener el aprendizaje emocional que podemos seguir adelante. Que desde luego yo lo estoy comentando porque un número muy grande de personas llegamos a creer que no vamos a poder o que la circunstancia que vivimos es no solamente irrepetible, sino imponderable, de que ya no puedo hacer nada, ya... no tanto darse por vencido, sino como no encontrar salida. Bueno, pues una de las posibilidades, no es algo así que se haya descrito como algo total y absolutamente dado por cierto, pero bueno, yo creo mucho en el pensamiento positivo y puede ser que incluso usted, de lo que le estoy leyendo, le encuentre una manera como adecuada de utilizarlo. Entonces, le voy a leer a partir de una página en internet que se refiere al hipocampo, porque es valioso, Y el blog, es decir, la zona o el artículo que estoy leyéndole, se llama ¿Qué ocurre cuando el hipocampo se ve afectado? En el ser humano, el hipocampo no es el único órgano que cumple la función de ser almacén y de alguna manera promotor de emociones o de respuestas emocionales. Está la amígdala, muchas estructuras nerviosas que se encuentran alrededor de una zona o dentro o colindan o interactúan con un sistema que se denomina límbico, que se puede, dijéramos, topográficamente localizar en el extremo norte, por decirlo así, de la parte de lo que se llama cerebro reptiliano, pues, que tiene que ver con que usted respire, que si tiene hambre, que si usted observa un amanecer y a usted le es indiferente o le causa maravilla o le causa hastío, no importa, es parte de una respuesta emocional que de alguna manera está interpretada a ser de alguna manera descrita. Entonces, todo eso que le estoy platicando tiene que ver con la funcionalidad de esta zona del cerebro, que es el sistema límbico. Entonces, todas estas estructuras, por decirlo así, nerviosas, están implicadas en mecanismos. Aquí es donde cambia totalmente la postura que había en los años 80, sobre todo en la medicina alopática, de que la descripción del ser humano es de estructuras. A partir de los años 80, sobre todo aquí en México, que sí fue un poco como entre que asombroso o de alguna manera como muy interesante, es de que se empezó a comentar pues de que muchas de las situaciones que vivimos en la vida, más que estructurales, son procesos. Y en aquellas épocas, insisto, en los años 80, sobre todo para estudiantes de medicina o para personas que estaban actuando como terapeutas, se empezaron a utilizar ciertos conceptos, por ejemplo, psicosomático o somatopsíquico, que usted posiblemente haya llegado a escuchar, de que algunas personas llegar a creer que si tenían un gran coraje, una gran alegría o una gran desgracia, les podía subir o bajar el azúcar, en glucemia, pues. Y eso eran como comentarios que se empezaban un poco a captar, un poco en broma, un poco como anécdota, un poco como curiosidades de que a veces las personas, insisto, aquí en México, cuando estaba llegando esa especie como de postulado en el conocimiento médico, de que las emociones podían tener un impacto real y verdadero en el terreno físico. A eso se refiere el tema psicosomático. Bueno, como han pasado muchos años, ha habido muchas investigaciones, ha habido un incremento en padecimientos, en sintomatologías e incluso en la aparición de entidades, si usted le quiere llamar enfermedades, que tienen un origen emocional y que llegan a ser real y verdaderamente diagnosticadas y consignadas en la salud de las personas, pues por supuesto que ha ocurrido. Y usted no tiene que haber hecho pero ni medio día en la Facultad de Medicina para entender de que vivimos con más estrés, hay más violencia en el mundo, hay más violencia dentro de las personas por sí mismas o por nosotros mismos, hay un aumento en la velocidad en cómo vivimos, así que tenemos mucho menos cantidad de tiempo, entre comillas, para darnos cuenta cómo resolver nuestras problemáticas. Y esto es algo que prácticamente en todas las consultas, y por ello yo le he insistido que no soy psicoterapeuta ni hago terapia psicocorporal, pero prácticamente en todas mis consultas observo este tipo de cosas. Entonces, no es porque yo se lo pregunte a las personas, sino porque tienen esa demanda de resolver este tipo de procesos. Entonces, en esta, que ya se me va a terminar la primera parte del programa, le voy a estar hablando de procesos, no de estructuras. Entonces, ¿qué ocurre en cuanto a procesos? Cuando el hipocampo se ve afectado, bueno, cuando sufrimos algún tipo de eventualidad, por ejemplo, que recibamos una noticia de esas devastadoras, que llego yo a ver con mucha frecuencia, no solamente en mi vida, sino en la vida de los pacientes o de muchas personas, O cuando estamos sometidos continuamente a los vaivenes de algunas patologías, por ejemplo, enfermedades neurológicas, se llega a ver cuando las personas perdemos el propósito, el ánimo, el por qué y el para qué vivir, pues con cierto, ya, no le voy a decir a usted con optimismo y con alegría, pero por lo menos con esa entereza, ¿no? Estar enteros para seguir en la vida. Bueno, en este tipo de eventualidades, que de alguna manera son realmente muy frecuentes en el mundo, sobre todo en el occidental, el hipocampo es una de las primeras regiones que se ve afectado, por decirlo así. Entonces, no olvide usted que le estoy hablando de una estructura que es parte del sistema nervioso autónomo y es parte también del sistema nervioso central. Es decir, si yo a usted, sin conocerle, le digo, ¿usted ha amado a alguien? Puede ser que me diga no o sí, o sí, a X, o a fulano, o a sutana. ¿Me explico? O a sí mismo. Bueno, eso es como muy consciente, pero hay una parte, pues eso le decía que tiene un componente involuntario, que tiene que ver entre que parasimpático y simpático, que son nombres del sistema nervioso autónomo. Usted desde luego que tiene respuestas como reflejos emocionales ante algunas cosas. Si usted observa que alguien ocasiona una injusticia, no sé, ante un bebé o ante un animal o ante una mujer, y usted en sus procesos tiene identificado que es injusto, va a tener una reacción, o se molesta, o se pone tenso en su cuerpo, o piensa, ay, eso no debería de ser, ¿me explico? Y eso es de alguna manera involuntario. Bueno, entonces, el hipocampo va a tener, por decirlo así, por describírselo de esta manera, dos tipos de respuesta. Y es una de las primeras regiones que se ve afectado cuando tenemos noticias que son desalentadoras o que son noticias que, entre comillas, no podemos manejar. Y esto es algo, de alguna manera, muy frecuente cuando sentimos que le perdemos el control a nuestra vida. Es muy frecuente, muchas personas lo tenemos. Así que el hecho que sintamos que somos diferentes en cómo enfrentamos esos vaivenes, pues efectivamente es una manifestación del ego y que él cree que es único y que está por encima de los demás. Eso, de hecho, me lo han podido hacer ver que es muy simple, es muy sencillo hacer de lado ese proceso y ahora sí, verdaderamente ver la realidad. El hipocampo, al ser una de las primeras regiones que se ve afectado, origina, bueno, de entrada origina confusión, a veces se pierde un poco de memoria, ¿cómo decirlo? Como que la persona no se da cuenta, como que de alguna manera, como que nos atontamos. Y es algo que yo observo dentro de la entrevista clínica, de la llamada anamnesis, pues cuando se hace la historia clínica, de que las personas a veces no saben si ya no duermen bien, si están de mal carácter, ya no saben si creen o no en Dios. ¿Me explico? Son cosas que a todas las personas nos ocurren porque como todos tenemos hipocampo, ahora sí, crean o no en Dios, tengan o no ese tipo de aprendizajes, sí, la confusión ocurre. Entonces, ese sería el primer, ¿cómo decirlo?, el primer rasgo de que hemos sido afectados por un imprevisto. Bueno, si el hipocampo se ve afectado, es exactamente, bueno, aquí uno de los subtítulos de este artículo es que el hipocampo se puede asemejar a un disco duro de una computadora, donde usted puede guardar fotografías, música, archivos, ¿me explico? Entonces, cuando el hipocampo de usted por una mala noticia o por algo muy inesperado o algo que ya se imaginaba llega en un momento en que usted se cree que no está bien preparado, es como rayar la lente de un disco duro. ¿Y qué es lo que ocurre? Si usted sabe algo de informática o sabe de discos duros, usted daña un disco duro y se puede perder o la información puede llegar como dañada, es decir, que no se pueda leer ya sea en la tablet, en la computadora o en el dispositivo móvil que tenga. Entonces, es lo mismo. Imagínese que usted es ese dispositivo en que no sabe qué hacer. Comúnmente las personas tendríamos y esto es muy aventurado de mi parte decirlo, tendríamos capacidad de saber qué hacer. Tal vez no de darnos terapia o de darnos psicoterapia, por decirlo así, pero sí sabíamos cómo actuar. Por ejemplo, ser responsables, comprometernos con nuestra salud. Me explico, todo esto que le estoy diciendo obviamente tiene que ver con mantener nuestro estado de salud en equilibrio. Entonces, cuando el hipocampo, insisto, se ve afectado por este tipo de noticias o de eventos en nuestro interior, es como cuando se raya la lente de un disco duro. No somos capaces de recordar toda la información, o sea, nuestros recuerdos que hayamos almacenado. Pero aquí viene la parte interesante que se la voy a invitar a disfrutarla, porque esa es una como buena noticia, en lo que escuchamos a Joan Manuel Serrat en este disco que se llama En Directo. Cuando el hipocampo se ve afectado, es, según esta investigación, que insisto, está publicada en Molecular Psychiatry, no dice aquí el año, pero debe tener poco tiempo, y fíjese, tampoco somos capaces de introducir nuevos recuerdos. Es como si yo me quedara atorado nada más con la tristeza o con el enojo conmigo por haber sido, no sé, que tomara el licor, usara drogas, o sea, que fuera yo malvado conmigo o con las personas. Se queda una especie de información atorada. Y eso es muy frecuente. Fíjese, es como muy frecuente que las personas nos quedamos dando vueltas, por decirlo, y perdóneme un término tan rústico, dando vueltas solamente en lo que nos duele o quedarnos como atorados, por decir así, en que no podemos. Y eso es justamente lo que aquí dicen. Lo más increíble es que somos ya incapaces de introducir nuevos recuerdos o nuevas ideas. Y lo que alguien puede decir que es injusto, porque justamente es cuando necesitamos salir del problema, es justamente cuando el hipocampo tiene que tomar nuevas direcciones. De eso platicamos regresando al espacio musical. Bueno, un saludo a Guillermo Bautista Mora, que nos está aquí acompañando, y regresamos en un instante. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Thank you. porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Esta soledad, qué cosa tan tremenda. ¿Qué están hablando de que el hipocampo puede, así lo dicen aquí, puede tener un decremento de su tamaño, como si se encogiese, y puede perder levemente su funcionalidad? De hecho, hay algunas como bromas que hay entre personas que dicen, ¿dónde puse las llaves del carro? ¿O qué comí en la mañana? Y esta broma, bueno, que obviamente las pueden contestar entre personas que se hacen ese tipo de sentido del humor, son con problemas con el hipocampo, porque es incapaz la persona de contestar qué desayunó o con quién habló ayer cuando hay problemas con el hipocampo. Que desde luego el porqué de en este programa, en esta parte que ya voy a concluir, no es platicar de... dijéramos patologías o eventos en que esté afectado el sistema nervioso central, concretamente en el terreno del hipocampo. Le estoy hablando del hipocampo en su relación entre memoria y emociones. Entonces, por decirlo así, para concluirlo, se puede decir que cuando alguien tenemos el hipocampo afectado, como no tenemos posibilidad de fabricar nuevos recuerdos, vivimos en el pasado. Esta es una manera también como de explicar cómo algunas personas lo hacemos, porque estamos de alguna manera un poquillo cobardados, o porque nos ha ido mal en la vida, o porque tenemos mucho miedo, y podríamos estar de cierta forma como acostumbrados o habituados, más concretamente, a vivir en el pasado, no porque tengamos miedo de enfrentar el futuro, que de por sí viene, o porque no tengamos los arrestos o las agallas para estar en el presente, sino porque no tenemos no tendríamos la capacidad, entre comillas, de generar nuevas

que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú i trobar-se com a casa tot arreu, poder badar sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest per la teva part que coincidíssim, et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat. Bueno, nos había comentado Raúl Sánchez Cano del segundo tema, que es básicamente la ley del reflejo, y que hemos estado comentando en este programa últimamente, de que hay varios, pues, como hábitos que las personas tenemos en este sentido de ser, de alguna manera, como protegidos ante situaciones que en la vida nos pueden ser como, pues, de peligro. Pues es un mecanismo básicamente de defensa que nos podría de alguna manera hacer sentir que estamos protegidos, pues así que lo que ocurre en la vida. Bueno, pues lo que estamos de alguna manera repitiendo tanto en este tema de la ley del reflejo es de que muchas veces cuando nosotros hacemos una como interpretación de qué es lo que nos agrada, qué es lo que admiramos, qué es lo que queremos o llegamos a amar de alguna persona, básicamente se refiere al llamársele reflejo de que nosotros también lo tenemos contenido en nuestras características. Es decir, si algo me gusta, me agrada o admiro o quiero de una persona es porque de alguna forma yo lo reflejo en mí mismo. ¿Me explico? No de que yo lo refleje, sino que yo lo encuentro o lo localizo en mí mismo. Justamente por ello sería la explicación que le he leído a partir de algunos artículos que básicamente se encuentran en internet, por si usted no los ha visto en libros, y cuyo nombre sería la ley del reflejo, de cómo las personas cuando no nos agrada algo o no entendemos o más frecuentemente no estamos de acuerdo en cómo viven o cómo procesan pues situaciones en su existencia, ello más allá de causarnos un desagrado o una recriminación, de alguna manera no nos reflejamos con la persona. Fíjese qué irónico que justamente en la persona que o nos cae demasiado bien o nos cae mal o con quien no nos entendemos o con quien no tenemos esta especie como de llegar a un acuerdo, justamente eso sería en cuanto a creencias, sobre todo emocionales, de alguna manera impediría que nos viésemos como iguales. Y esto es efectivamente a lo que se refieren con reflejo. Por ello, cuando nos estaba presentando este tema Raúl hace unos instantes, comentaba de cómo las mismas cosas que de una persona nos pueden parecer así como detestables o como dignas de burla o de que yo me sienta mejor o peor que la persona, son efectivamente situaciones que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, pero que no cómo decirlo, no tenemos un conocimiento o una comprensión, más que conocimiento, una comprensión profunda, real, de que pues así que somos exactamente iguales que aquella persona. Entonces, ¿cómo decirlo? No es tan fácil que las personas lo observemos en el primer momento. Puede, no tanto tiene que ver con ser inteligente, sino es dónde ponemos justamente la atención de lo que se está hablando. Muchas personas, cuando vemos que algo que le criticamos a alguien, ahora sí que rabiosamente o con mucho enojo, o que no nos acomoda, por decirlo así, es porque de alguna manera lo percibimos en nosotros mismos, o bien que lo tenemos ya sea ignorado, reprimido, o de alguna manera como en potencia, por decir así, o que estamos totalmente al contrario. Por ejemplo, si vemos una persona que es como líder de estas personas que se abrazan con todos, que son muy amorosos o amorosas, y yo soy absolutamente al contrario, de que ni siquiera toco a las personas, aunque yo no esté en desacuerdo con la persona, como no me reflejo en lo que hace o en lo que siente, de alguna manera siento una como incomodidad en mí. No es de que la persona esté haciendo bien o mal. Simple y sencillamente está haciendo algo que a mí me llega como un reporte de cómo yo podría ser y que yo lo decida. Bueno, todo esto que le estoy y yo estoy platicando, que no lo leí en los días anteriores con estos artículos, es básicamente, ¿qué hace usted cuando se topa en la vida con una persona o con personas que hacen cosas con las que usted no está absolutamente nada de acuerdo? Y que es algo que con regular frecuencia yo escucho en la consulta. ¿Cómo le diré? Es muy frecuente que señoras, madres de familia, me digan así como indignadas o muy molestas, que no tienen por qué estar en desacuerdo con lo que digo, pues con personas que se dedican al crimen organizado, por ejemplo, a secuestrar, o a trata de blancas, o a tráfico de drogas. Me lo han dicho, que no estarían nunca de acuerdo con estas cosas, y cómo estas situaciones pues le han dado momentos como muy desagradables en su vida personal a ellos ya, o a ellas, ya sea que lo hayan vivido en su familia o en sus conocidos, o que simplemente verlo, si es que tienen esa posibilidad, en el Facebook, para quienes tienen estas redes sociales, o que lo vean en las noticias de la televisión, o simplemente que lo lleguen a escuchar, pues como que se descorazonan con este tipo de cosas. Bueno, hemos estado mucho señalando hasta qué punto las personas, que bueno, le mando un saludo a Edgar Huerta, que ayer platicábamos y en el programa, y le preguntaba cuál era lo que él veía como uno de los síntomas recrudecidos en la sociedad últimamente, y él coincidió con algunas personas que me han dicho que es la indiferencia. Entonces sí he llegado a ver que hay personas que ya no les importa si el otro va o viene, o si puede o no puede. O sea, estamos mucho como en el yo, defendiéndonos, que pues es una parte importante, pero todo esto tiene que ver con el asunto de, como ya no nos reflejamos tanto en los demás, igual puede ser que alguien esté muy enojado con la delincuencia que hay, con los niveles de crueldad que hay dentro de la delincuencia, que usted seguramente se ha enterado, o con los niveles de falta de solidaridad que hay entre las personas, y que pueden llegar a esta indiferencia. Sí, lo puede haber, pero hay otro tipo de indiferencia, que es de la que ayer platicaba con él cuando salimos del programa y fuimos a desayunar, de que llega un momento en que ya como ya no sentimos a las demás personas, y no es únicamente opinión de él, puede ser de usted o puede ser que usted esté en desacuerdo con lo que digo, pero varias personas me lo han dicho a través de los años, de que llega a ser tal esta indolencia, de que ya no nos, como que ya no nos doliese si una mamá perdió a su hijo por extravío, porque el hijo o hija estuvo o está haciendo cosas inadecuadas. Llega un momento que vemos a la persona y ya no sentimos como esa, sentirnos como igual de ella. Me explico, o sea, tampoco yo estoy pidiéndole, ni lo haría nunca, que usted vaya y la acompañe o le dé un consejo. No, simplemente estamos, o estoy yo señalando, de que hay un tipo de síntoma a nivel social, en grandes extensiones de las personas, de un tipo de indiferencia que va más allá de que ya no nos reflejemos con los demás y que ya no nos sea como atormentante o de alguna manera por lo menos le pongamos atención en lo que están sufriendo, porque créame que veo un montón de personas sufriendo cosas muy desagradables, pero eso nos está llevando a cada vez a un individualismo cada vez como que más acendrado, como más cada quien solo. Y no me refiero a soledad de vivir solo o estar en un tipo como de ermitañez, de estar aparte, sino estar aparte de valores. Eso es el asunto al que, bueno, finalmente ya llegué a decírselo, de que no se trata de que usted le a una persona que ve sufriendo, como veo que algunos lo hacen, que le obsequian comida, le dan ropa, le acompañan, le protegen, le abrazan, le dan ánimos de alguna manera. No me refiero a que lleguemos a ese tipo de humanidad, como algunos le denominan, sino de que observemos cómo no solamente personas que son de buen corazón, que son muy humanos, que son muy amorosos, que de alguna manera han tenido, y desde luego biológicamente tenemos esa capacidad, hemos prescindido de esos comportamientos, justamente porque mucho de lo que priva a nivel social, que es parte de la disolución social que se vive, no solamente en México, créame que no solamente aquí, nos está haciendo ser de alguna manera más que indiferentes, como que no sentimos al otro. Si usted está de alguna manera, que ojalá no, pero imagínese que si estuviese en este momento usted viviendo una vida difícil, no sé, económicamente, o que tenga algún padecimiento, o que tenga algún tipo de ator emocional, nada más imagínese que a un número muy grande de personas lo que usted está experimentando no les importa. Es muy diferente a que no entren en su vida o que no quieran llegar a manipularle o a utilizarle. No, me estoy refiriendo a no tener importancia en los demás. Y usted diría, pues es lo normal. Actualmente sí, no siempre ha sido así. No quiero decir que toda la vida las personas estamos unidos en esa solidaridad verdadera de ayudarnos, hermanarnos. No, ha habido otro tipo de sentimiento hacia las personas que hay, quien me lo ha dicho, me lo han dicho un poco como, sobre todo señoras que ya son mamás de hijos ya como de treintañeros, me lo comentan de que antes se esperaba que las personas tuvieran como otro tipo de atención, que no fuese ni hipócrita, ni convenenciera, ni a ver que sacan, no, o sea, con la persona que ayuda, no ver que sacan con que Dios les esté observando y que les mande un favor. No, era de buen corazón. Entonces, todo esto que le estoy platicando, que tiene que ver básicamente por cómo la ley del reflejo no nada más debe ser vista como que yo reflejo en alguien que me cae mal mis propios pecados, por decir así, sino también ver de que las personas ya no nos reflejamos en los demás, ya no los vemos como iguales, como si nada más ustedes sufrieran y los demás no. Pues imagínense que solo hablara yo con la mayoría, que no todos, eso es una muy buena noticia. ¿Sí hay personas malvadas? Sí. ¿Sí hay personas que no les importan los demás? Sí. Pero la gran mayoría de las personas no son, y espero estar ahí, no somos así. Nos despedimos escuchando a Joan Manuel Serrat, por favor, Soledad. Espero que mañana estemos por acá. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.